Bueno, veíamos entonces justicia legal, en primer lugar, su objeto, el bien común, en segundo, la promoción del bien común, ¿cierto? Ahí podrían entrar, si uno lo hace, lo hiciera más casuísticamente, y eso por ahí puede verse en rollo marín, deberes para con la sociedad, ¿eh? Pero a alguno haremos referencia más expresa, cuando hablemos del pago de los impuestos y otros, en fin, leyes de tránsito, en fin, otra serie de cosas. Miramos la defensa del bien común. Así como hay que promover al bien común, puede hacerse necesario defenderlo cuando el bien común de una comunidad política resulta agredido desde afuera. Y tenemos el tema de la paz y el tema de la guerra. El tema de la guerra, tenemos la guerra justa. ¿Cuáles son las condiciones para poder hablar de guerra justa? Una vez que ha estallado la guerra, ¿cómo llevarla? Luego, algunos temas anexos como la objeción de conciencia, el servicio militar. En segundo lugar, la revolución, es decir, el tema en general de la resistencia a la autoridad. Cuando el bien común es agredido, no desde afuera, sino desde adentro. Es decir, por un mal gobierno. Y aquí viene desde la simple desobediencia a la ley hasta diversas formas de resistencia, que pueden ser legales o ilegales, activas, pasivas, hasta llegar a la resistencia armada. Tercer punto, que en un momento le di bastante extensión e importancia, no sé si andará en algún apunte por ahí, que es el de la guerra revolucionaria, como algo característico de nuestra época, y sobre todo porque en un momento yo daba clase y eso se lo estaba viviendo en el país. Trataré de hacerlo un poco más resumido, pero sobre todo porque actualmente el enemigo ha cambiado de cara. La guerra revolucionaria, no digo que no tenga importancia, la tiene en muchos de sus aspectos, pero, en fin, hay cosas que son distintas. En primer lugar, al hablar de la guerra se hace necesario hablar de la paz. Santo Tomás no ubica el tratado de la guerra aquí, unido con el tratado de la justicia. Nosotros lo hacemos por la referencia que tiene al bien común y porque los aspectos morales de la guerra son aspectos que hacen bastante directamente al tratado de justicia. Santo Tomás ubica el tratado de la guerra o la guerra entre los pecados contra la caridad, la guerra, la sedición, etc. Si ustedes recuerdan, los que han visto ese tratado, frutos de la caridad, dice Santo Tomás, son el gozo y la paz. Es decir, pone la paz como un fruto interior que nace en el hombre cuando el hombre ama a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo por amor de Dios. Entonces, la paz es algo que es importante mirarla desde ese punto de vista. San Agustín dice, y volveremos sobre eso, la paz es la tranquilidad del orden, pero ¿de qué orden? No de cualquier orden, de ese orden interior del hombre. Es el hombre que está en paz con Dios, porque ama a Dios, por sobre todas las cosas. Es el hombre que está en paz con los otros por amor de Dios. Entonces, su amor de Dios se refleja en el amor del prójimo. Es el que hace obra de paz. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pacíficos. Los pacíficos no son los idiotas que están sentados haciendo una manifestación en contra de la guerra con el cartelito ese famoso. No sé si alguna vez lo dije, pero vale la pena. Cuando quieran cargar a los pacifistas, ¿cómo era el símbolo? El símbolo de la paz. Dice, ¿de dónde vendrá? No sé qué explicación le dan. Pero en el alfabético rúnico, el alfabeto rúnico, donde las runas, es decir, las letras tienen su significado, hay dos runas, una que es esta y otra que es esta. Esta es la runa de la vida. Es el hombre de pie que levanta los brazos hacia el cielo. Esta es la runa de la muerte. Ese es el símbolo que... Digo, eso es lo que esto significa. No sé si habrán dado cuenta. En las SS alemanas, cuando se quería restaurar un poco la cosa pagana, se enterraba a un caído y se ponía la runa de la vida, fecha del nacimiento, la otra runa, la fecha en que había caído. Pero siempre era el sentido, la muerte. Bueno, me hizo perder la paz. Entonces, es esa caridad, ese amor de Dios, esa caridad sobrenatural que al relacionar así a Dios, al hombre, verticalmente y horizontalmente, pone en él orden. Bienaventurados los pacíficos, es decir, los que hacen obra de paz, pacem facere. Pero la obra de paz se hace desde donde, desde adentro del hombre. Solo el que está en paz con Dios y con el prójimo, por amor de Dios, paz consigo mismo, en paz con su propia conciencia, puede ser pacífico, es decir, hacer obra de paz. La paz externa no sirve. La paz no puede nacer de las convenciones, de los hombres, de los compromisos. En primer lugar es algo que nace de adentro. Y en segundo lugar es algo que es más que humano. Es un don de Dios. Porque esa caridad que tiene como fruto la paz es una virtud teologal. Es el amor de Dios comunicado. Y solo ese amor de Dios puede sanar de tal manera la naturaleza humana herida por el pecado que haga que esa naturaleza produzca frutos de paz. Esto lo señala precisamente el concilio en la Gaudium et Spes número 78, cuando habla sobre la paz. Y empieza precisamente señalando al concilio lo que la paz no es. En primer lugar, la paz no es mera ausencia de guerra. No hay paz por el hecho de que no haya guerra. Eso es un concepto negativo. No es un equilibrio de fuerzas. Los dos están mirando con ganas de pegarse un garrotazo en la cabeza, pero ninguno se anima a empezar, porque le teme al garrote del otro. No es fruto de hegemonía despótica. No puede decir hay paz. Sí, la paz de los cementerios. Muchos países comunistas había paz, nadie se movía. En los campos de concentración hay paz, nadie protesta. Pero esa es una paz impuesta desde afuera. Es una caricatura de la paz verdadera. No cualquier orden es paz. Ni un orden basado sobre la falsa violencia, ni un orden basado sobre la hipocresía. La paz, va a decir el concilio, es fruto del orden plantado en la sociedad por su divino fundador. Es decir, del orden querido por Dios en la sociedad. Es un perpetuo quehacer, es decir, es algo que hay que construirlo. Y es fruto del amor que sobrepasa la justicia. Es decir, supone la justicia, pero supone también la caridad que la trasciende. Es imagen y efecto de la paz de Cristo. Eso es lo que señala el concilio. Hace una referencia en la cual, si bien aprueba los que eligen para defender sus derechos los medios no violentos, también dice, con tal que no lesione a los otros o a la sociedad. Es decir, rechaza el pacifismo. Diferencia entre pacifismo y paz. Pacifismo es la paz a toda costa. La paz cueste lo que cueste. La paz a costa de la justicia. La paz a costa de la verdad. La paz a costa de los derechos. La paz se transforma así en una herramienta o en un instrumento de los injustos, de los violentos, de los mentirosos. Paz, paz, decía el lobo mientras pastaba hojitas de lechuga en la puerta del rebaño. Y señala el concilio que si bien tenemos que trabajar para promover la paz, para evitar la guerra, hay que tener en cuenta que existe la realidad del pecado. En la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica prácticamente trae los mismos conceptos, incluso citando la Gaudium et Spes. Entre los números 2302 a 2306, señala que la paz es antes que nada la paz del corazón, y por eso es inmoral la cólera homicida y el odio voluntario. La paz no es, dice 2304, repitiendo al concilio, no es ausencia de guerra ni equilibrio de fuerzas. Es, citando a San Agustín, tranquilidad del orden, obra de la justicia y efecto de la caridad. Es imagen y fruto de la paz de Cristo. En el número 2306, los que renuncian a la acción violenta dan testimonio de caridad evangélica, con tal que lo hagan sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Es decir, el pacifismo puede ser una caricatura de la paz. No es necesariamente la actitud que tiene que asumir el cristiano. Pío XII decía en el mensaje de Navidad de 1948: apoyada pues en Dios y en el orden por él establecido, la voluntad cristiana de paz es fuerte como el acero. Es de un temple muy distinto al del simple sentimiento de humanidad, hecho las más de las veces de pura impresionabilidad, que no aborrece la guerra más que por sus horrores y atrocidades, por sus destrucciones y consecuencias, pero no también por su injusticia. A un sentimiento semejante, de carácter eudemonístico y utilitario y de origen materialista, le falta la sólida base de una estricta e incondicional obligación. Es el creador de ese terreno en el que se le alinean el engaño del estéril compromiso, la tendencia a salvarse a costa de los demás, y en todo caso el afortunado éxito del agresor. Esto es tan verdadero que ni la sola consideración de los dolores y de los males derivados de la guerra, ni la cuidadosa dosificación de la acción y de la utilidad, valen finalmente para determinar si es moralmente lícito, o incluso en algunas circunstancias concretas obligatorio, siempre que haya probabilidades fundadas de éxito, rechazar con la fuerza al agresor. Es decir, rechaza todo pacifismo de orden sentimental. Si algo hay malo en la guerra, dice Pío, es la injusticia. Santo Tomás: también aquellos que conducen guerras justas buscan la paz, y así no van en contra de la paz, sino de la mala, que Dios no vino a traer al mundo. Y cita a San Agustín en la Epístola a Bonifacio: no se busca la paz para ejercer la guerra, sino la guerra para adquirir la paz. Por tanto, velando pacificus, para que aquellos a los cuales combates los conduzcas a la utilidad de la paz venciéndolos. Velando pacificus. Es decir, el fin de la guerra, cuando es justa, es la paz. Precisamente porque el desorden que exige la guerra es una caricatura de la paz verdadera. No hay paz. La guerra, cuando es justa, no destruye la paz, destruye un falso orden, una falsa paz. No es la tranquilidad del orden, sino la tranquilidad de un orden injusto. Entonces hay que destruir esta falsa paz para lograr la paz verdadera. La paz es una consecuencia de la victoria. Papa Juan Pablo II, el 2 de abril de 1989, en la ciudad militar de Chequiñola: la paz hay que construirla día a día, en las conciencias y en las relaciones interpersonales, La paz también hay que defenderla, porque en la visión cristiana la vida encuentra su justificación última en el precepto del amor. Hay que aceptar sacrificarse, luchar, dar incluso la propia vida si fuera necesario por amor al prójimo, a los seres queridos, a los más débiles e indefensos, así como a las tradiciones y a los valores espirituales de un pueblo. Pablo VI, 8 de diciembre del 67. Siempre hay que hablar de paz, hay que educar al mundo para amar la paz, para construirla, para defenderla, ya sea contra las renacientes premisas de la guerra, ya sea contra las insidias de un pacifismo táctico que narcotiza al adversario que quiere abatir, o desarma en los espíritus el sentido de la justicia, del deber y del sacrificio. La paz, el mismo discurso, no es pacifismo, no esconde una concepción cobarde y perezosa de la vida, sino que proclama los más altos valores de la vida: la verdad, la justicia, la libertad y el amor. Con esto pasamos al tema de la guerra. Es un tema hoy sumamente discutido. Ya en el tiempo del Concilio fue un tema discutido. Había obispos que querían que el Concilio condenara absolutamente toda guerra, proposición que fue rechazada. El Concilio admite la licitud de la guerra. Hay teólogos que sostienen que no se puede hablar de guerra justa en este tiempo. Y hay en eso, digamos, incluso toda una campaña y toda esa difusa mentalidad que nos penetra a veces también a los católicos. Sin embargo, el Catecismo de la Doctrina Cristiana habla sobre el bien común en el número 1905 y siguientes. Y en el número 1000 señala las cosas que supone el bien común, ¿no? Respeto a la persona, bienestar social y desarrollo. Dice en el 1909, el bien común implica finalmente la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura por medios honestos la seguridad de la sociedad y la de sus miembros. El bien común fundamenta el derecho a la legítima defensa, individual y colectiva. En el 2265, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, cuando alguien me ataca y yo tengo derecho a defender, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. Es decir, yo puedo tolerar una ofensa y hasta podría dejarme matar, pero puede ser no solo un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro, del bien común, de la familia o de la sociedad. El policía no le puede gritar al tipo que lo están cascando y a... ponga la otra mejilla. No, él puede poner la de él, pero no hacérsela. Y esto de la familia o de la sociedad. Ahí están los principios. La aplicación concreta que hace el Catecismo, que pienso que a muchos les debe haber molestado o desorientado, pero bueno, lo que el Papa nos da como la doctrina de la Iglesia. 2307 para adelante. Evitar la guerra. Que la bondad divina los libre de la antigua servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar la guerra. Todo esto es evidente. La guerra nunca es un bien en sí mismo, ¿no es cierto? Puede ser necesaria para evitar males mayores, pero nunca es una cosa para ser buscada por sí, para ser amada por sí. La insistencia de la Iglesia en eso es lógica. Sin embargo, cita Gaudium et Spes 79, Mientras exista riesgo de la guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Y a partir de ahí, el catecismo pone las condiciones estrictas de una legítima defensa, las obligaciones. Los poderes públicos tienen el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Habla sobre la vocación militar, sobre la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados, etc. Es decir que, lo pongo esto como premisa, aunque sea lo del magisterio más reciente, para señalar que todo esto que decimos, bueno, no es una mera opinión personal. Hay distintas bibliografías que se pueden señalar. Yo sigo en esta primera parte algún capitulito de este libro, Teología de la Guerra, de Ricardo Muñoz Juárez, publicado por Espeiro, Madrid, 1973. Hay una serie de artículos publicados en la revista Verbo, Verbo 115, Bernardo Monsegú, La objeción de conciencia moral y jurídicamente considerada, Verbo 161, Estanislao Cantero sobre fortaleza y violencia, Verbo 214, creo que salió en otro número también, Monseñor José Guerra Campos, Obispo de Cuenca, Sentido Cristiano del Ejército, Verbo 223, Miguel Speroni, La herejía pacifista y la guerra justa, mismo número, Alberto Caturelli, La noción de guerra justa y la recuperación de las Malvinas, Verbo 239, Jean-Pierre Moreau, Moreau, Teología de la no violencia y Teología de la liberación. Es curioso, ya que mencioné lo de Teología de la guerra justa y Teología de la liberación, cómo a veces las tendencias teológicas corren de acuerdo con las modas del tiempo, del momento. Mientras que en la teología progresista se tendía y tiende todavía a la condenación absoluta de la guerra, y tanto que uno la encuentra en algunos de los manuales escritos por ellos, como el de Marciano Vidal, o el de las cuestiones fundamentales, las cuestiones de teología moral de Hortelano, en tres tomos, condenan la guerra, condenan la profesión militar, creo que hasta los scouts, o sea, cualquier cosa que lleve uniforme o le parezca. Y al mismo tiempo que estaban en la condenación de la guerra, ¿qué pasa? Aparece la guerra revolucionaria. Es decir, aparece la guerra manejada por el marxismo. Entonces los tipos empiezan con la teología política en Europa, Metz, y de ahí a la teología de la revolución y de ahí a la teología de la liberación, a buscar justificaciones para la guerra revolucionaria. Es decir, la guerra en la cual se defiende el bien común de la nación no es justa ni puede ser justa nunca. Pero la guerra de clase, la guerra revolucionaria, la guerra de liberación de los pueblos de América Latina o de África, esa guerra es justa, es más, siempre justa. No llama la atención si uno conoce lo que decía Lenin, que una de las funciones del marxismo es transformar las guerras nacionales en guerras revolucionarias. No llama la atención si uno conoce el pensamiento de Mao, que decía, hay dos clases de guerra, las justas y las injustas. Uno dice, qué bárbaro, leyó Santo Tomás. Mao sigue diciendo, todas las guerras revolucionarias son justas, todas las guerras contrarrevolucionarias son injustas. Bueno, a los teólogos esto de la liberación les ha pasado exactamente lo mismo que Mao, y han estado al servicio del objetivo que ponía Lenin, transformar las guerras revolucionarias, las guerras nacionales en guerras revolucionarias. Perdón, ¿podría pedir un vasito de agua? El libro este, Teología de la Guerra, va a buscar un poco la raíz de la guerra y señala lo que decíamos en el concilio. Mientras podemos luchar para eliminar la guerra y todo, pero mientras exista el pecado, es decir, hasta la venida de Cristo, siempre amenaza y amenazará el peligro de guerra. La Iglesia en su doctrina social es profundamente realista. Sabe que tenemos que tender hacia, pero que el paraíso en la tierra no existe. Podemos hacer todo lo posible para disminuir las guerras, para promover la paz, pero el pecado seguirá existiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, siempre puede estar presente de alguna manera. Señala, entonces, en última instancia, la explicación de la guerra, la raíz de la guerra, ¿cuál es? Es el pecado. Y el pecado se encuentra en el comienzo de la historia. El pecado tiene una dimensión personal, pero inmediatamente se muestra la dimensión social del pecado. E inmediatamente lo que podríamos llamar el primer comienzo de guerra o de violencia. Adán y Eva desobedecen a Dios, se rebelan contra Dios, pero se encuentran con que la rebelión se instala dentro de ellos mismos. Y esa rebelión inmediatamente alcanza la dimensión social. Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, como los gurises, yo no fui, fue ella. Cortésmente señala a la señora diciendo, la culpa es de ella, digamos, la primera pelea matrimonial. Y eso va aumentando, digamos, trágicamente, hasta que Caín le parte la cabeza a Abel de un garrotazo. Digamos, es el pecado es una doble ruptura, vertical con Dios y es una ruptura horizontal con los hombres. El pecado se va extendiendo, el mundo se vuelve de alguna manera el reinado del pecado. Se puede hablar de pecado del mundo, no porque sea un pecado impersonal o colectivo, sino porque el mundo está inficionado por el pecado. Dentro de esto, la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, también el Nuevo, mira a la guerra como algo que está de alguna manera en el designio de Dios. Es un hecho ligado al pecado del mundo y cuya eliminación histórica nada permite prever. Antes incluso de que comience la edad de las naciones, la tierra está ya llena de violencia, Génesis 6:11. Convertido en un choque cada vez más formidable de las masas humanas, la guerra será uno de los episodios precursores del fin de los tiempos. Mateo 24:6-7, Apocalipsis 20:8. La historia de Israel, la guerra tiene una presencia particular, conversión y castigo. Eso aparece sobre todo en la historia de los jueces, también, pero también en los reyes. El pueblo apostata, se aparta de Dios. Dios como castigo que le manda a un enemigo que le hace la guerra y que lo esclaviza. El pueblo se arrepiente, busca la conversión, implora a Dios. Entonces Dios le suscita un juez o un rey que va a ser un libertador. Es un esquema casi cíclico que aparece en esos libros del Antiguo Testamento. Es una historia de conversión y de castigo. Hay una promesa de paz universal, Isaías, por ejemplo, 2:4, 11:69, pero es una promesa escatológica, incluso para la escatología plena. Cristo es nuestra paz, dice San Pablo, Efesios 2:14, pero en un mundo que no lo reconoce. Es decir, la paz solo puede afirmarse en la medida en que se acepte el reino de Dios y su justicia. Por tanto, la lucha contra la guerra debe ser paralela a la lucha contra el pecado. Y si miramos incluso la misma historia de la salvación, podemos decir que la historia de la salvación entre la ascensión y la parusía es una guerra metafísica que solo se resolverá con la victoria definitiva de Cristo en la lucha final. Esto si miramos sobre todo el Antiguo Testamento. Pero con el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la actitud de los primeros cristianos en frente a el tema de la guerra? Aquí es donde muchas veces quieren afirmarse los pacifistas. Aquí es donde sacan fuera de contexto y de traducción: no matarás, dice el decálogo. Entonces el cristiano no puede matar. En primer lugar, el no matarás hay que ubicarlo en el contexto, ¿no? Dice el padre Congar: ese precepto tiene que ser interpretado en el sentido, en que el conjunto de la escritura muestra que Dios lo dio. El mismo libro que lo menciona relata también que Israel guerreó, e incluso por mandato de Dios, o de acuerdo con las costumbres de aquel tiempo, exterminó los prisioneros o las poblaciones. Por tanto, matar se refiere a un asesinato y no a la acción guerrera, invocando ese texto. Lo veremos al hablar del homicidio. El verbo utilizado, donde dice no matarás, rayaj, es un verbo que se usa siempre en el sentido de una muerte injusta. Es decir, sería no asesinarás o no darás muerte injustamente. Eso es lo que dice el mandamiento. No solamente aparecen las guerras en el Antiguo Testamento, sino que en el mismo libro donde aparece el decálogo, Dios ordena la pena de muerte por una serie de delitos. La realidad es que el Evangelio tampoco puede desprenderse del anatema de la guerra, de la profesión militar. Según razona el padre de Soraz, el Evangelio, que nos ilumina sobre los fines a proseguir a través de la existencia y de la historia, lo hace también bajo la condición real de la que nos es preciso partir. El Evangelio que me dice: si se te pega en la mejilla izquierda, pon la derecha, no me dice: si ves a tu prójimo injustamente golpeado en la mejilla derecha, deja que además se le golpee en la izquierda. El ejercicio de la caridad aquí abajo no se identifica pura y simplemente con la no violencia. Tanto Juan el Bautista como Cristo, entre los primeros contactos que tienen con los paganos, ¿quiénes son? Son los soldados de las legiones romanas. Y Juan el Bautista, cuando les predica a los soldados, ¿qué tenemos que hacer? No sean injustos, es decir, no hagan violencia injusta, y conténtense con los estipendios. Decía Castellani, se ve que los militares siempre fueron lo mismo. El aumento en el tiempo que resuelven los militares, ¿no? Es decir, no sean injustos o prepotentes, pero no les dijo: larguen las armas. Ni Cristo tampoco se lo dice. Todos los primeros paganos que se acercan a Cristo, no solamente eso, sino que Cristo elogia al centurión como modelo de fe. Y en la primitiva iglesia es el centurión Cornelio también, aquel al cual San Pedro va a la casa. Y así fue en los primeros tiempos del cristianismo. Eran las legiones romanas que estaban dispersas hasta los límites del imperio. Primeros siglos dan una buena proporción de santos y de mártires soldados. Cierto que aparece en algunos escritores eclesiásticos una cierta corriente pacifista, algunos cristianos, pero principalmente, señala el padre Congar, nunca fue un hecho general, siempre hubo cristianos en el ejército. Y en segundo lugar, era por el peligro de los actos idolátricos que la presencia de las legiones llevó implícita. También un sentimiento pacifista, pero sobre todo eso, peligro de la idolatría. Esta posición pacifista resultaba en cierto modo paradójica y no podía subsistir largo tiempo, ya que, según indica un sociólogo contemporáneo, las legiones no eran defensores de un orden nacional, sino universal. De hecho, la ley, la cultura, el orden y después incluso el catolicismo existían en el Imperio Romano, y fuera de él todo era caos, barbarie y paganismo. Por eso allí sí era cierto el civis pacem para bello, porque el soldado romano el dilema era rotundo: o defender con las armas el imperio, el derecho y la civilización, o dejar que esos valores se hundiesen en el caos. idea que concuerda con las quejas de Celso en el siglo II al tachar de malos ciudadanos a los cristianos a causa de su negativa a enrolarse en la milicia, dado que si todos los hombres hicieran lo mismo, el César quedaría completamente solo y abandonado y el imperio caería en manos de los bárbaros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y siempre, por los siglos de los siglos.